A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, cordial saludo, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a la información del departamento en este día martes 22 de mayo de 2012. Después del descanso del puente festivo, iniciamos la semana con todos ustedes. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos nuestros amables oyentes, y ya estamos listos para compartirles las noticias más importantes de Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Ya están listas las 19.500 tarjetas electorales impresas para la elección del alcalde de Cota en Cundinamarca, que se celebrará el próximo domingo 27 de mayo. Con éxito se realizó la jornada de atención y prestación de servicios de la Administración Municipal del Colegio en la inspección de Pradilla. En Cundinamarca, la caries es una de las enfermedades dentales que más afecta a la población en edades de 14 a 40 años. El exalcalde Hernando López Rodríguez, de Mesitas del Colegio, Steven Rubio Restrepo de San Juan de Río Seco y Lady Vanessa Triana de Madrid son los tres cundinamarqueses ganadores del concurso departamental denominado Pinta el Planeta con Palabras, convocado por la Fundación Selección Cundinamarca que preside Genaro Calle Zapata. Pablo Ramos, escritor argentino, inauguró ciclos de conversatorio del Biblioparque de Funza. 395 patinadores participaron este fin de semana en el quinto campeonato departamental Interclubes de Patinaje de Velocidad, realizado en el Polideportivo del barrio San Carlos, en Zipaquirá. El gobernador Álvaro Cruz invitó a todos los cundinamarqueses a tomar conciencia sobre los hábitos de consumo y la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Desde hoy, martes 22 de mayo y hasta el 6 de junio, se desarrollará una nueva jornada de socialización del POT en Chía. Empresas Públicas de Funza inició la prueba de bombeo en el segundo pozo profundo ubicado en la vereda Cacique. El gobernador Álvaro Cruz solicitó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fran Per, establecer el realinderamiento de la reserva forestal productora de la cuenca alta del río Bogotá. 21 reuniones dirigidas a 222 personas de los entes territoriales, veedores comunitarios, funcionarios de las oficinas provinciales de la CAR, son las acciones que adelantan municipios y comunidades para preservar los ecosistemas intervenidos. La empresa de servicios públicos de Cajicá viene realizando trabajos de limpieza en redes de alcantarillado y aguas lluvias por todo el sector de Capellanía. Por lo menos 280 personas radicadas en los municipios de Cundinamarca debieron acudir a mecanismos jurídicos como la tutela para que sus vehículos aparecieran en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUN. El municipio de Ricaurte, la Secretaría de Educación y Desarrollo Social y la Casa de la Cultura y Turismo abren la convocatoria para seleccionar a la señorita Ricaurte 2012, que participará en el Reinado Nacional del Turismo que tendrá lugar en el mes de agosto en Girardot. El SENA realizará el próximo viernes 25 de mayo la Feria del Empleo y Emprendimiento, que se desarrollará en el Coliseo de la Luna en Chía. Hoy, martes 22 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el diputado a la Asamblea Departamental, doctor Héctor Manuel Cotrino Guevara. En San Francisco Estéreo. Violencia intrafamiliar, cómo prevenirla, entre otras orientaciones del comisario de familia en San Francisco de Sales. Titular desde Pacho. La Oficina de Tránsito y Transporte de Pacho está adelantando campañas de prevención de accidentes de tránsito. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hoy en Sesquilé, titula Angelus Estéreo. Erradicar el consumo de sustancias entre la población joven, uno de los importantes retos que asume el nuevo comandante de la estación de policía de Sesquilé. hablamos con él. Tocaima, su titular. En esta mañana recorriendo Cundinamarca, hablamos con el director de la UMATA, Wilmar Alexander Martínez, a propósito sobre la importante capacitación sobre cultivos de sábila y comercialización, al igual que la celebración de la fiesta del campesino y la invitación a todos los jóvenes del municipio de Tocaima para que se inscriban y hagan parte de una importante invitación que viene haciendo el Ministerio de Agricultura para los jóvenes para que se formen en carreras afines con la parte agrícola y así obtener importantes ayudas en su financiación, en sus estudios. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En el colegio Sala de Redacción. Bajo la consigna de llevar la administración hasta los sectores más apartados del casco urbano, donde la población pueda tener accesibilidad a todos los servicios que requiere por parte de esta, el miércoles 16 de mayo, todos los servicios que presta habitualmente la alcaldía del municipio del colegio se trasladó hasta la inspección de Pradilla, donde cada uno de los ciudadanos que llegaban desde las veredas de la periferia de la inspección, como sus habitantes, fueron atendidos por cada una de las secretarías de despacho, así como por las entidades externas que invitó la administración a la jornada para que fuese esta más completa para la comunidad. Entre otros, los servicios que se prestaron fueron desparasitación y vacunación canina y felina, asesoría, cultivo hidropónico, conciliación, asesoría en legalización de predios, asesoría, comisaría de familia, información sobre trabajo de seguridad, actualización de datos del SISBEN, EPS, entrega de leches, etc. Además de la atención inmediata que se brindó a los ciudadanos, se adquirieron compromisos que se realizarán en los próximos días, y confirman la efectividad de este tipo de jornadas que se harán cada 3 meses en las inspecciones como en las veredas más pobladas del municipio del colegio. En Cotas, Sala de Redacción, ya están listas las 19.500 tarjetas electorales impresas para la elección del alcalde de Cota en Cundinamarca, que se celebrará el próximo domingo 27 de mayo. De esta manera, según lo anunció la Registraduría Nacional del Estado Civil, quedaron incluidos en las tarjetas los candidatos Néstor Orlando Balcero García por el Movimiento Mío, Campo Alexander Prieto García por el Partido Polo Democrático, Edgar Gabriel Valero Segura por el Partido Verde, Carlos Julio Moreno Gómez por la coalición Unidos con la Verdad, Alfonso Fonseca Balcero por la coalición Unidos Iniciaremos una Nueva Era y Mario Ricardo Segura González por el partido Cambio Radical. Igualmente, el pasado viernes 11 de mayo se cumplió la designación de los 312 ciudadanos que deben actuar como jurados de los comicios municipales y para su verificación ellos podrán acceder a la página web de la entidad www.registraduría.gob.co en el banner Consulte aquí si usted es jurado de votación, de acuerdo al calendario electoral previsto. Asimismo, la lista puede ser consultada en sitios públicos y en las entidades públicas o privadas que suministraron listas de ciudadanos para ser incluidos en el sorteo. En Bogotá, Sala de Redacción. Terminó el concurso departamental denominado Pinta el Planeta con Palabras, convocado por la Fundación Selección Cundinamarca, que preside Genaro Calle Zapata, destacando su agradecimiento a los casi 500 cundinamarqueses que participaron en la convocatoria de la primera versión de ensayo, cuento y poesía, situación que denota lo que claramente expresaron nuestros honorables jurados al dictar su veredicto final. Reconforta el espíritu cultural del departamento, ilusionando con el surgimiento de noveles artistas de las letras. El jurado calificador expresó que las escogidas son obras que por su calidad merecen ser premiadas, editadas y publicadas. En la categoría de cuento, el jurado premió La sombra del cóndor de Hernando López Rodríguez, exalcalde de Mesitas del Colegio, con el tercer lugar, luego de Steven Rubio Restrepo de San Juan de Río Seco y Lady Vanessa Triana de Madrid. El acto de premiación de los seleccionados se llevará a cabo el viernes 1 de junio a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones de Representaciones Continental en la capital de la República, anunció su gerente Genaro Calle Zapata. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas están estrechamente relacionadas con dolencias bucodentales, es la gran conclusión del Congreso de Salud Oral organizado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, en el que participaron odontólogos e higienistas con el propósito de conocer el panorama actual de la salud oral en cada uno de los ciclos de vida de la población que habita en el departamento. La estrategia busca reducir los porcentajes de enfermedades bucodentales y otras enfermedades crónicas estrechamente relacionadas con una inadecuada higiene oral. La caries es tal vez la enfermedad bucal más frecuente entre la población entre los 14 y 40 años en Cundinamarca. Por esta razón promoverá la visita periódica al odontólogo y efectuará tratamientos de prevención basados en la aplicación de flúor por parte de expertos que resultan prioritarios para lograr resultados positivos en temas de salud oral. A estas estrategias se suma que la fluoración del agua, bebida, la sal y la crema dental son hábitos que deben ser tenidos en cuenta por las familias para lograr un buen cuidado dental. En este sentido, para la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el Congreso en Salud Oral es parte de una iniciativa que busca prevenir la pérdida de piezas dentales, contrarrestar enfermedades crónicas y evitar tratamientos odontológicos muy costosos. En Zipaquirá, sala de redacción. Con la participación de 395 patinadores, se realizó en el Polideportivo del Barrio San Carlos de Zipaquirá el quinto Campeonato Departamental Interclubes de Patinaje de Velocidad. El campeonato cundinamarqués, celebrado el sábado 19 y domingo 20 de mayo con deportistas desde la categoría novatos hasta la élite, mostró la lucha hombro a hombro por los primeros lugares del escalafón departamental. El evento contó con el patrocinio de la Alcaldía de Zipaquirá, el Instituto de Recreación y Deporte Canarián, patrocinador y sponsor oficial de la Selección Cundinamarca de Patinaje y la Liga de Patinaje de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Víctor Manuel, presentamos la información directamente desde los municipios. A esa hora, bienvenido especial al equipo de trabajo que informa desde San Francisco Estéreo. Saludos cordiales a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a Patricia y Víctor Manuel. En esta mañana, Rafael Garzón está con el comisario de familia de San Francisco con el tema violencia intrafamiliar. Hoy tenemos como invitado muy especial al comisario de familia, el doctor Julio Álvaro Díaz. Buenos días. Muy buenos días, un respetuoso saludo a todos los oyentes y a toda la comunidad sanfranciscana. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Para ubicar lo que se llama violencia intrafamiliar, tenemos en primer lugar que adentrarnos y conocer lo que es la familia. La familia es la voluntad y decisión responsable de una pareja que decide tener una vida en común, como lo conoce la iglesia o como lo conocemos ahorita, ya sea a través del matrimonio o la decisión de crear una unión marital de hecho, con el fin de procurarse, socorrerse, ayudarse y conformar junto con los hijos lo que conocemos como familia. La violencia intrafamiliar es todo acto que atenta contra la armonía de esa misma familia, llámese física, verbal, psicológica, económica o cualquier acción de un miembro que va en contra de los principios de la unidad familiar. ¿Cuándo es que más se presenta este tipo de violencia intrafamiliar? Son muchas las causas y los motivos y los cómos y por qué. Desafortunadamente nosotros tenemos una sociedad que en ocasiones ha sido machista. La falta de comprensión de la pareja, el consumo de alcohol, en ocasiones el consumo de sustancias psicoactivas, los problemas económicos conducen a que la gente tome unas determinaciones equivocadas y se llegue o bien a las manos o bien se atente de manera psicológica con la estabilidad de las demás personas. Estas circunstancias normalmente, como viven asociadas a estos tópicos que tratamos anteriormente son los fines de semana, del jueves a domingo, cuando tienen más ocurrencia. ¿Y actualmente se ha venido presentando aquí en nuestro municipio, doctor? Sí, la violencia intrafamiliar es frecuente en muchas familias, tanto en el área urbana como en el área rural. Es parte de machismo que hemos dicho anteriormente y parte de una sociedad que por falta de educación y falta de conocimiento emplea estas actitudes. Bueno, doctor, ¿cómo podemos prevenirla? Bueno, en colaboración con nuestra señora alcaldesa, doña Marta Livia Gaitán, estamos diseñando unos programas específicos con relación a la violencia intrafamiliar, en la cual vamos a desplazarnos a todas las escuelas y buscar unos puntos de encuentro para, con el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, adelantar las charlas que sean necesarias en el área urbana, en el área rural, en los centros educativos, con el fin de informarles qué es, qué consecuencias tiene, cómo evitarla, dónde conseguir ayuda y cuáles son las consecuencias de esa misma violencia intrafamiliar. Exactamente, ¿cuál es el sector de nuestra población aquí en San Francisco donde es más latente esta problemática de violencia intrafamiliar? Contrario a lo que uno pensaría, que es el área rural donde más casos se presentarían por razones de distancia, considero que los casos donde más se presenta la violencia intrafamiliar es aquí en el área urbana. Y de pronto la rumba, la cervecita, el tejo y los gallos y cualquier reunión en la cual se consuma alcohol necesariamente conduce a que se generen discordias y problemas entre las personas, y en ocasiones se llega a la casa es a desquitarse con los miembros de la familia. Considero que es esa parte del municipio donde más se presenta. ¿Cuáles serían las recomendaciones para nuestros oyentes? Yo creo que una de las recomendaciones principales es conocer a fondo qué es y de qué se trata esa violencia intrafamiliar, prevenir las causas que la originan y enterarse de las consecuencias de estas conductas. Las conductas de violencia intrafamiliar tienen una doble sanción, que es una sanción administrativa que se impone a través de la Comisaría de Familia, pero aparte de esa sanción administrativa, existen otro poco de sanciones, que son las sanciones de tipo penal, en la cual la pena mínima está en 48 meses y de ahí para arriba. Creo que la ley en este sentido ha tratado de disuadir a las personas para que eviten cometer este tipo de delitos que atentan directamente contra el núcleo fundamental de nuestra sociedad. En consecuencia, la recomendación número uno es buscar la orientación, y esa orientación en la Comisaría de Familia estaremos atentos a que cualquier persona víctima de esta violencia se acerque a las instalaciones y la ponga en conocimiento. Igualmente, para las señoras, para los hijos, para los maridos, cualquier persona que tenga un problema, lo mejor es prevenirlo. Y qué mejor que encontrar unos amigos en la Comisaría de Familia y en la Administración Municipal que estén dispuestos a brindarles ese apoyo y esa colaboración para enterarlos de eso y prevenir estos riesgos y estas situaciones de violencia intrafamiliar que atentan directamente contra la unidad familiar. Doctor, muchas gracias y muchos éxitos. A ustedes, muchas gracias. Para Recorriendo Cundinamarca, Rafael Garzón y Oliva Moreno desde San Francisco Estéreo. Que la felicidad los acompañe. Información desde Pacho Estéreo con Rodolfo Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Y oyentes de Recorriendo Cundinamarca. La Oficina de Tránsito y Transporte del municipio está trabajando en campañas para evitar accidentes de tránsito. Esmeralda Rodríguez, funcionaria de esta oficina, nos da a conocer cuál es la forma y de qué manera están llegando a los conductores. Bueno, en cuanto a los conductores, estamos llevando a cabo las campañas. En el momento nos hemos dedicado más que todo al servicio público, puesto que nuestro municipio predomina más que todo este servicio. Entonces hemos traído las campañas con un equipo especializado de la CAR que hace un análisis de gases, es como un análisis preventivo para que las personas tengan sus vehículos en buenas condiciones. También hemos salido llevando campañas de sensibilización a las personas que les gusta de pronto manejar con unos traguitos en la cabeza, entonces les llevamos el mensaje que si va a tomar, entregue las llaves y si ha tomado, pues busquen un conductor elegido para su seguridad y la seguridad de las personas. Aquí en el municipio de Pacho, ¿qué porcentaje hay de personas que infrinjan las normas de tránsito? Un promedio semanal de infractores que lleguen acá en comparendos a mi oficina están 10 comparendos por semana. Creo que no es un porcentaje demasiado alto para nuestro municipio, pero sí me entristece mucho que a pesar de tantas campañas, no solamente mías, sino a nivel nacional, de todos los medios de comunicación, radio, televisión, internet, por todos lados vemos siempre la campaña de no tomar cuando va a manejar y entregue las llaves o busquen un conductor elegido y no lo respetan, siguen llegándome muchos comparendos, el mayor por promedio es de precisamente conductores ebrios que están conduciendo sus vehículos, ya sean automotores o motocicletas. ¿Quiénes infringen más las normas, el turista o las personas residentes del municipio? Eso es lo triste, que son los pachunos, son las personas de nuestro municipio las que más infringen las reglas de tránsito. Digamos que de 10 comparendos que hay semanal en promedio, uno es turista y el resto son todos nuestros vecinos. Hay un tema que es de bastante polémica aquí en el municipio de Pacho, es la restricción de las motocicletas en las horas de la noche. Sí, pues la doctora Daisy, dando acá toda una norma a nivel nacional que hay, creó un decreto reformó un decreto que pues ya existía, pero pues hay que estarlo reformando, donde se restringe el tránsito de motos después de las 10:30 de la noche y hasta las 6 de la mañana. En esa hora no es permitido transitar con sus motocicletas. A través de los diferentes colegios también sabemos que se están realizando unas campañas. Bueno, estas campañas son elaboradas por mí. La idea, ¿cuál es? Es educar a estos jóvenes de los colegios para que sean buenos peatones y también pues ya hay mucha juventud que ya comienza también a sacar sus licencias para motos, para carros, entonces que también sean buenos conductores, que sean unas personas ejemplares en nuestro municipio, ya que los grandecitos pues como que poco acatan las normas, entonces que por lo menos los jóvenes sí las tengan en cuenta como peatones, ya sea como peatones o sea como conductores. Pues le agradecemos a Esmeralda Rodríguez, quien participa en la parte de gestión y apoyo en la Oficina de Tránsito y Transporte para este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio, por poderles dar una guía a nuestros radioescuchas y por aquí bienvenidos. Cuando quieran volver, con mucho gusto los atenderé y les estaré contando de nuevas campañas que estaré liderando. Este fue el informe desde Pacho, Cundinamarca, con Rodolfo Rodríguez. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe desde Pacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontap, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana, nos acompaña el diputado Héctor Cotrino, a quien pues saludamos y lo invitamos para que dialogue con nosotros a través de estas 25 emisoras comunitarias a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Diputado Héctor Cotrino, buenos días. Muy buenos días, Víctor Manuel, y muy buenos días a toda la audiencia en nuestro departamento que en este momento nos escucha. Bueno, diputado, ¿cómo van las cosas allí en la Duma departamental? Pues trabajando duro con nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz. Se hicieron desde el principio de año unas mesas de trabajo, 10 mesas de trabajo en las diferentes provincias de Cundinamarca, en donde se escucharon a los alcaldes primeramente, a los líderes, concejales, exalcaldes, y en fin, a todas las personas que de una u otra manera representan y constituyen las fuerzas vivas de nuestro departamento. De ahí se pudieron extractar muchas de las necesidades y de la problemática que se vive en Cundinamarca, que ahora son convertidas en objetivos claros para que el gobierno departamental le preste atención y se le dé solución a la problemática que allí se planteó. Sí, señor. Usted nos está hablando directamente de lo que es el plan de desarrollo para el departamento. Usted, con la amplia experiencia que tiene como diputado y recorriendo metro a metro en las campañas el departamento, ¿lo deja satisfecho lo que ha sucedido en estas mesas de trabajo y la consignación en el plan de desarrollo departamental? Pues satisfecho en el sentido de que se escuchó a la comunidad. Se fue directamente a la fuente donde se padecen y se viven los problemas, pero también muy preocupado de la real situación de Cundinamarca. Fueron muchos los temas que se tocaron en esas mesas de trabajo y que plantearon las comunidades en el sentido de mandar una atención inmediata y pronta de parte del gobierno departamental, incluso del gobierno nacional. Por decir algo, en el tema del desarrollo integral del ser humano, lo que es la calidad y la cobertura en el tema de la salud. Usted sabe que el tema de la salud ha sido un tema ácido, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional, en donde los hospitales en su gran mayoría andan muchos quebrados, en donde desafortunadamente por ese motivo la comunidad y los pacientes tienen que pagar las consecuencias de una mala atención de unos profesionales que no son de pronto los idóneos, o si son los idóneos, que de todas maneras no están muy bien remunerados y que prestan su atención no en jornada completa, sino por determinadas horas durante el día. Sí. Sabe que la gente no tiene horario para enfermarse. Entonces, cuando llegan a los hospitales y encuentran que el especialista no viene sino cada 8 días. Pues eso es muy lamentable para la salud de los cundinamarqueses. Y así como ese es otra cantidad de problemas, no solamente en el tema de la salud, en el tema de la educación. Sí. También se demanda de mejorar la calidad de la educación y tener en cuenta mucho el tema de conectividad. Yo creo que una de las cosas muy importantes que se van a desarrollar durante este periodo y que además está previsto por regalías, el fondo de regalías, en donde se van a distribuir unos recursos para el tema de conectividad y de sistematizar, ojalá, todas las escuelas y todos los colegios de nuestro departamento. Hay muchos rincones de Cundinamarca, no solamente rincones, sino municipios, donde desafortunadamente los alumnos no cuentan con un computador, no conocen un computador, no tienen acceso al internet, cuando estamos en una era donde todo se mueve con base en los sistemas. Y otro de los temas que también reclamó mucho la comunidad es el tema del subsidio de transporte. En el tema del subsidio de transporte, las administraciones anteriores, yo ya llevo desde el 2001 como diputado, y es uno de los temas muy álgidos, porque muchos padres de familia no tienen cómo pagarle el transporte a sus hijos. Desafortunadamente, una de las políticas del Ministerio de Educación es que donde no hay escuelas, donde no hay menos de 10 alumnos, se deben de cerrar y se deben anexar a otras. Eso implica que muchos alumnos que están retirados de los centros educativos tienen que caminar una o dos horas para poder llegar al centro educativo. Sí. Y en ese sentido, pues el departamento ha venido ayudando, pero no con toda la cobertura que debería hacer. Y se quedan muchos niños sin poder estudiar, desafortunadamente. Otra de las cosas que se hablaron fue el tema de cómo mejorar los escenarios deportivos y sí, hacer algo otro nuevos, porque los niños muchas veces salen a recrearse y no encuentran un escenario en condiciones al menos dignas para su recreación, los jóvenes también, y como no hay escenarios apropiados para ello, para la recreación y el deporte, pues muchas veces esos muchachos terminan haciéndole mal al prójimo, mirando a ver cómo le hacen daño a los demás y terminan en la drogadicción y en otras actividades delincuenciales que desafortunadamente hoy azotan a nuestro departamento en casi en todos los municipios. Pues todo esto será motivo y por supuesto el señor gobernador lo ha tenido en cuenta y lo ha plasmado dentro del plan de desarrollo para mirar a ver cómo se adelantan algunas políticas tendientes a mejorar toda esa problemática que acaba de mencionar. Sí, señor diputado, cuénteme una cosa, de acuerdo con su criterio, con su experiencia, ¿qué se podría hacer? Porque es que estos temas son reiterativos, se recaba sobre los mismos en cada oportunidad, los hospitales que no funcionan, la gente, los profesionales que no están a tiempo, lo propio pasa con la educación, pero bueno, si situémonos en el campo de la salud, ¿qué hacer para salir de esa encrucijada y que todo esto funcione? Nosotros aprobamos a finales del año pasado del gobierno del doctor Andrés González una ordenanza en donde se le da facultades al señor gobernador para hacer una reestructuración en tema de salud. Amplia y suficiente con el ánimo no de acabar los hospitales, no de pronto de hacer recortes de personal como se ha pretendido de pronto de entender esa ordenanza, sino con el ánimo de mejorar la red pública de prestación del servicio de la salud. No es justo que para algunos casos, por decir algo del Oriente, que es mi provincia, personas que están llegan al hospital de Fomeque o al hospital de Caquesa, terminan siendo trasladados para Girardot o para otros hospitales que debería venir directamente a Bogotá, donde hay hospitales con una dotación y que son además de tercer y cuarto nivel especializados, donde se le puede prestar un adecuado servicio al paciente, pero terminan lejos de Bogotá, en donde los familiares no pueden ir a visitarlo, además porque no tienen cómo transportarse, donde tienen que dejar al paciente solo. Y otra de las cosas que se mencionaba es el tema del paseo de la muerte, que no solamente es en una provincia, es en varias provincias. Sí. Lo llevan del centro de salud al hospital de primer nivel, del hospital de primer nivel con dificultades lo hacen que llegue al segundo nivel y le dan una cantidad de vueltas en todo el departamento para terminar el paciente muchas veces muerto. Desafortunadamente eso ha sido la realidad de muchos de los casos en donde los pacientes terminan ambulando en ambulancias de un lado al otro y sin la prestación del servicio. Entonces, en ese sentido se aprobó esa ordenanza para que el gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador mire y tome las medidas pendientes a mejorar la calidad de salud de los cundinamarqueses. Diputado, diputado, escúcheme. Sí, señor. ¿Cómo estamos en materia de las deudas que son enormes en todo el país y cómo estará Cundinamarca de las EPS con los hospitales y clínicas? Ese es otro de los temas muy álgidos. Resulta que el paciente va después de que la EPS le autoriza, porque muchas veces las EPS con dificultades, con tutelas, tiene que hacerse atender el paciente y hacerse sacar la autorización de las EPS para llegar a la IPS a que los atiendan. Resulta que después se convierte en que la EPS no le paga a la IPS. La IPS no tiene cómo pagar la prestación de los servicios profesionales de los médicos, de los auxiliares, de la parte administrativa, y tampoco, y se convierte en un círculo vicioso en donde desafortunadamente los hospitales, muchos de ellos no tienen cómo pagar los servicios y los honorarios de los médicos y de los profesionales que allí trabajan. Por eso nosotros tenemos la gran responsabilidad, no solamente como diputados, sino señor gobernador, de mirar, y además del gobierno nacional, de poner en cintura y de mejorar la agilidad de los giros de los recursos para que le lleguen a los hospitales y los hospitales puedan cubrir sus obligaciones laborales. Por eso ese es uno de nuestros motivos y será uno de los objetos, los objetivos a mejorar durante esta administración en cabeza de nuestro gobernador. Y temas muchos hay. Afortunadamente en esas mesas de trabajo se recopiló toda la información. Creo que se hizo un trabajo a conciencia, a fondo, por parte del señor gobernador, por parte del gabinete que integra la administración departamental y por parte de nosotros los diputados, conjuntamente por supuesto con los alcaldes y con los concejales y los líderes de cada municipio y de cada provincia. Se hablaron temas de lo que es el tema de vivienda rural y urbana. Ese es un tema álgido, un tema donde muchas de las familias de Cundinamarca no tienen un techo digno para vivir. Sus hijos, su familia están hacinados en unos cuartos que muchas veces en un solo cuarto vive toda la familia, en pisos, en tierra, en fin, en unas condiciones deplorables donde gran parte de eso, si bien es cierto, es de la familia, es un compromiso de la familia, es la responsabilidad también del Estado en ese sentido. Y por eso me alegra mucho de que nuestro presidente, el doctor Santos, haya mencionado sobre el plan que va a sacar ahorita de viviendas, de las 100.000 viviendas que aspiramos los cundinamarqueses, lleguen muchas de esas viviendas direccionadas para los cundinamarqueses a través de la gobernación y a través de las alcaldías, porque sí que se necesita de ese apoyo. Bueno, pues un panorama un poco complicado, según el análisis que nos presenta el diputado Héctor Cotrino a esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. Regálenos una buena noticia, diputado. Pues una buena noticia, la buena noticia es que tenemos todos la mejor voluntad de trabajar por nuestro departamento. Nosotros asumimos un compromiso con el señor gobernador en la campaña de trabajar estos 4 años de la mano. Espero que nos haya un buen entendimiento entre el gobierno central y la Asamblea de Cundinamarca y sacar adelante el programa de gobierno que nos lo radicaron la semana pasada el gobierno departamental y que por supuesto estamos dedicados estos días a estudiarlo, a debatirlo y a aprobarlo y ajustar el presupuesto departamental a ese plan de desarrollo para mirar a ver cómo empezamos a trabajar y a cubrir esas necesidades que los cundinamarqueses hoy demandan y que estamos esperanzados en que cada día cambie la situación de todo nuestro departamento. Muchísimas gracias, diputado Héctor Cotrino, por los minutos que ha dedicado para conversar con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Muy buen día para usted y hasta pronto. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. Como parte de las actividades y programación del Biblioparque Marqués de San Jorge, el alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López, dio inicio al primer conversatorio con escritores de alto reconocimiento nacional e internacional, como el escritor argentino Pablo Ramos, primer puesto en el concurso Casa de las Américas de Cuba en el año 2004, reconocimiento que le ha permitido traducir su obra al francés y al alemán. El escritor Pablo Ramos, quien compartió sus escritos y análisis con los funzanos durante una hora, nació en 1966 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Ha publicado el libro de poemas Lo pasado pisado en 1997, las novelas El origen de la tristeza, La ley de la ferocidad, En cinco minutos levántate María, y el libro de relatos Cuando lo peor haya pasado, que tuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en el 2003. Me complace mucho estar en esta hermosa ciudad donde comparto mis experiencias con jóvenes y adultos interesados en la literatura, y me satisface ver este hermoso y moderno biblioparque para beneficio de sus habitantes, manifestó el escritor Ramos. El escritor argentino resaltó la importancia del idioma español y su correcta utilización entre los niños y jóvenes. Asimismo, felicitó al alcalde Machuca López por su compromiso con la cultura y la literatura y el interés de fomentar espacios de intercambio de ideas y experiencias. En Chía, sala de redacción. Desde hoy martes 22 de mayo y hasta el 6 de junio, se desarrollará una nueva jornada de socialización del POT en Chía. En esta ocasión, en los diferentes barrios, veredas y sectores del municipio, a saber, en Bojacá, Salón Comunal Mercedes de Calahorra, hoy 22 de mayo a las 5 de la tarde. En Fagua, Salón Comunal, mañana 23 de mayo a las 5 de la tarde. En Tiquisa, Colegio de Tisquesusa, jueves 24 de mayo a las 5 p.m. En Yerbabuena Alta, Baja, Fusca, La Caro, Restaurante El Pórtico, viernes 25 de mayo a las 5 de la tarde. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con ocasión del Día Internacional del Reciclaje, el gobernador Álvaro Cruz hizo un llamado a la ciudadanía para que trabaje y se incorpore a los procesos de sensibilización sobre la importancia de reutilizar y reciclar como acciones fundamentales de la estrategia Cundinamarca Neutra, que busca reorientar el comportamiento de los habitantes para dar solución a uno de los flagelos ambientales del siglo XXI, la disposición final de los residuos sólidos urbanos. En este sentido, Cundinamarca Neutra adelanta diferentes campañas internas como la recolección de pilas y de teléfonos celulares en desuso y ha establecido líneas de acción para minimizar y hacer buen uso del papel mediante charlas y talleres. Así lo manifestó la secretaria de Ambiente, Marcela Ordús Quijano, quien en el Día Internacional del Reciclaje reiteró que la dependencia a cargo adelanta labores de sensibilización con los funcionarios del nivel central y los municipios para reducir consumos y crear cultura ambiental. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, solicitó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fran Peirce, la revisión de la resolución 0076 de 1977 para establecer el realinderamiento de la reserva forestal productora de la cuenca alta del río Bogotá. La solicitud del mandatario departamental fue apoyada por los alcaldes de los municipios de Subachoque, Omar Ángel Salamanca, de Cogua, Néstor Guerrero Neme, y Bojacá, Ana Eliana García Monroy, quienes actúan en representación de los 45 municipios y 1.400.000 habitantes que se verían afectados con la norma. En Funza, sala de redacción, las empresas públicas municipales de esta población iniciaron la prueba de bombeo en el segundo pozo profundo ubicado en la vereda Cacique. Las acciones que se cumplen permitirán establecer el dato exacto de la cantidad de agua potable producida por el pozo de 600 metros para servicio de la comunidad, lo que garantizaría un excelente cubrimiento por más de 10 años. El nuevo pozo brindará una mejor calidad, continuidad y cobertura, y lo mejor, que nos mantendremos como la empresa más sólida del departamento, prestando el servicio de agua potable a más de 17.000 funzanos, dijo el alcalde Jorge Machuca. Se espera que el nuevo pozo suministre más de 50 litros por segundo de los 130 litros por segundo que consumen los 17.000 habitantes diariamente. Y hoy desde la emisora Angelus Estéreo de Sesquilé nos acompaña José Daniel Castillo. Víctor Manuel, Patricia, muy buenos días en esta mañana del martes. Espero hayan descansado en el puente festivo que acaba de pasar. Vamos con la información. En entrevista con el nuevo comandante de la estación de policía del municipio, el sargento Germán Larrota, a través de Angelus Estéreo manifestó su interés de buscar erradicar un flagelo que está afectando a la población joven del municipio. Lo que detecté de su problemática es el consumo de estupefacientes por parte de un renglón de una población de jóvenes, a lo cual me aboqué a la tarea de tomar contacto con las diferentes autoridades municipales, con ciertas familiares de estos jóvenes y con los jóvenes mismos para identificar el tipo de problema y cómo está la situación familiar. En esa idea, mi proyecto y el planteamiento que llevé a los diferentes organismos que en corresponsabilidad con la Policía Nacional vamos a llevar un trabajo de reunir a esta población afectada por este problema, porque lo que podríamos calificar como un problema de salud pública y un problema de social para la comunidad de Sesquilé, ya siendo una comunidad tan pequeña. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el proyecto? Reunir a estos jóvenes en una sala pública, a sus familiares, a las diferentes autoridades, Policía Nacional y entidades que están encargadas de los procesos de rehabilitación para estos jóvenes. Igualmente habló del compromiso que tiene la comunidad respecto a su seguridad y al trabajo que se hace mancomunado con la Policía Nacional. Lo inicial y especialmente el mensaje es para las personas que residen en los en diferentes sectores rurales, por la distancia, pronto por la falta de cercanía con sus vecinos, la idea es que tomen y nos hagan llegar informaciones de lo que realmente sucede en esos lugares, en esos sectores, en esas veredas. Insto a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal para que en cada vereda se invite a la comunidad en general a adelantar unas pequeñas reuniones con el fin de sentar unos mecanismos de trabajo comunitario junto con policía, la orientación policial, para generar seguridad, mecanismos de seguridad. Agradeciendo al sargento Germán Larrota y dándole la bienvenida al municipio, ya quedan solo ya un par de días al frente de la estación de policía de Sesquilé. Esta fue la información desde Angelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Y ahora desarrollamos las noticias en Tocaima. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. En esta mañana recorriendo Cundinamarca, hablamos con Wilmer Alexander Martínez a propósito de una importante capacitación que se llevó a cabo esta semana aquí en el municipio de Tocaima. Estuvo el ingeniero Pedro Sánchez Neira hablando sobre cultivo de sábila y comercialización, al igual que hablamos también sobre las diferentes acciones que viene realizando la UMATA en el municipio de Tocaima. Esto dijo Wilmer Alexander Martínez, director de la UMATA del municipio de Tocaima, a los 107.8 Chalom Estéreo y recorriendo Cundinamarca. Bueno, claro que sí. Mi nombre es Wilmer Martínez, soy profesional del sector agropecuario. Tengo la facultad de que aquí en Tocaima me conoce muchísima gente a nivel rural. Una persona que pues quiere trabajar por el progreso de nuestro campo, por el progreso de nuestros campesinos, mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Estamos contratados, como lo decía el señor periodista, por una asociación que se llama ASPROMA, Asociación de Profesionales en Pro del Medio Ambiente. Esta asociación contrató la asistencia técnica agropecuaria para el municipio de Tocaima, uh-huh. O sea, lo que se llama la UMATA, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Nosotros contamos con un buen grupo de profesionales, entre ellos contamos con un ingeniero agrónomo, médico veterinario zootecnista, contamos también con un tecnólogo ambiental, contamos con un técnico en sanidad y contamos con una señorita secretaria. Este es nuestro equipo de trabajo. Claro que sí, Pachito. Ayer tuvimos la oportunidad de tener aquí un empresario o el representante de una empresa, el ingeniero Pedro Sánchez. Nos estuvo pues hablando un poquito sobre el cultivo de la sábila y lo que se quiere hacer en Colombia con este tipo de explotación. Tuvimos la oportunidad de llevar a algunas personas de la comunidad, de La Colorada, de La Salada y de Malberto, que nos acompañaron al municipio de Agua de Dios para ver un cultivo que se está realizando allí con todas las técnicas. Lo que se quiere es como buscar una alternativa con este tipo de cultivos en estas zonas que son un poquito desérticas. ¿Qué proyectos tiene la UMAT en Tocaima? Bueno, nosotros estamos trabajando varios proyectos, Pachito. Estamos hablando, tenemos un proyecto con el Ministerio de Agricultura, que va a ser como el proyecto bandera en la parte educativa. Queremos que nuestros jóvenes ingresen a estudiar o ingresen a las universidades, a capacitarse en las carreras del sector agropecuario. Quiero recordarle a nuestros jóvenes del sector rural que no son solo 3-4 carreras del sector agropecuario, tenemos alrededor de 17 carreras que integran las carreras del sector agropecuario. Ministerio de Agricultura está incentivando un proyecto donde se le está subsidiando o se le está dando por parte del Ministerio el 50% del valor de la matrícula a nuestros estudiantes. El ICETEX pone el 25% y se abre un crédito por el otro 25%. En todas las reuniones donde he estado, le explico a la gente, si el estudiante es muy bueno, sí, y tiene buenas calificaciones, el ICETEX le va a subsidiar el 50%, no tendrían que cancelar nada. Por otra parte, es en la universidad donde ellos quieran estudiar. Aparte de esto, el Ministerio de Agricultura les va a dar un incentivo de 600,000 pesos cada 6 meses como para ayuda de sus transportes, ayuda de algunas fotocopias. ¿Sí? Que se inscriban en la universidad, tan pronto tengan el formato de inscripción, se acerquen con nosotros y nosotros adelantamos el trámite ya con Ministerio y con el ICETEX. El Día del Campesino lo vamos a realizar el segundo domingo del mes de junio. Eso quiere decir que es el 12. El 12, sí, señor. La fecha es oficial. 12 de junio. Sí, fecha, lo vamos a tratar de hacer en la fecha oficial. Quiero invitarlos, van a ver algunos espectáculos, se van a dar algunos detalles que ya nuestro alcalde está gestionando para conseguir los recursos. Quiero invitar a toda la comunidad del sector rural que nos acompañen, que por favor va a ser una celebración para todos nuestros productores del sector agropecuario. Por otra parte, pues quería comentarle a la comunidad que estamos creando la Junta Defensora de Animales. Sí, estamos realizando otros proyectos, que es un proyecto de panela que lo vamos a enfocar hacia la zona de Copó, que uh-huh. es donde tenemos nuestros paneleros. Ya se están adelantando los recursos. Estoy adelantando una brigada de vitaminización y desparasitación en todas las veredas. Quiero invitar a todos los presidentes electos de las juntas de la zona rural que por favor se acerquen a la UMATA. O el último jueves de este mes vamos a tener una reunión con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural para que ustedes se enteren sobre los programas que vamos a realizar como la Exagro, como UMATA en el municipio de Tocaima y que se integren con nosotros para trabajar de la mano. Muchas gracias por la invitación, Pachito, señor periodista. Estoy de puertas abiertas. Cuando nos quieran visitar allá en la oficina o me quieran invitar, con mucho gusto los voy a acompañar. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Así que usted, Víctor Manuel y Patricia, recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Concluimos esta emisión del primer magazine de integración del departamento Recorriendo Cundinamarca para iniciar la semana al día con las noticias del departamento. Mañana los esperamos para una nueva emisión. Gracias por su sintonía. A todos, un feliz día. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y con ustedes,